Sí, en principio sí, ya está el decreto firmado, el decreto 107. Esto fue comunicado con la gran mayoría de los presidentes de los bloques, los cuales estaban totalmente de acuerdo. Es más, quiero agradecer que ustedes lo hayan comunicado, porque era una sesión que se iba a estar con mayores contribuyentes. Uh-huh. Esto se notifica con 8 días de antelación, lo cual genera toda una actividad administrativa diferente al resto de las sesiones comunes, lo cual también lleva a que la suspensión no sea de un día y que podamos pasarla para otro, sino que tenemos que tener 8 días hábiles en el medio, por lo cual pasa a ser la sesión para el 11, de noviembre, para darnos los 8 días hábiles para poder convocarlos nuevamente. Franco, bueno, y como presidente del Consejo Deliberante de Olavarría y en el marco precisamente de esto de que estamos hablando, en el marco del fallecimiento del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, ¿qué reflexión le merece? Mira, más allá de toda diferencia que hoy debemos dejarla de lado porque hay una persona en el medio, una persona que ha dejado de estar entre nosotros, nosotros ayer hablamos con los representantes del Partido Justicialista en Olavarría, con los miembros del grupo de militantes del expresidente Kirchner, presentamos nuestras condolencias y obviamente presentar nuestro acompañamiento en este momento tan difícil que está viviendo toda la familia de la Presidenta de la Nación. Creo que las diferencias son para otro momento, ahora lo que hay es una vida en el medio y es un grupo familiar que está muy dolido y en eso todos debemos ser muy respetuosos y acompañar. Seguro. Es indudable también que se abren, porque ya incluso lo escuchábamos en la jornada de ayer, más allá de todas las reflexiones, y si bien por supuesto que pasa hoy por hoy a un segundo plano en virtud de que hay un fallecimiento, pero se abre un análisis también político. ¿Cómo cree que esto va a comenzar ahora a delinearse en este nuevo escenario que se presenta a partir de ahora? Primero hay que ser muy cautos, hay que respetar muy bien las instituciones, tenemos una presidenta que yo creo que sufre un impacto no menor en su gestión, dado que era, además de ser su marido, era su referente político, el que hoy fallece, que es el expresidente de la Nación. Debemos respetar las instituciones democráticas, tenemos lugares para marcar nuestras diferencias, los lugares son los cuerpos legislativos, los lugares son las propuestas que se diferencien, pero debemos cuidar las instituciones sobre todas las cosas. Y esto hay que ser muy respetuoso porque una nación debe mostrar su madurez a partir del respeto de las instituciones que la llevan a ser grande. Debemos marcar las diferencias, pero con el debido respeto que esto merece. Y más en un momento tan complejo que va a vivir el país. Acá hay un reacomodamiento de lo que es el poder institucional dentro del país. Esto no hay que dejarlo de lado. Acá una figura y un militante como fue el expresidente, sabemos que va a traer una consecuencia lógica, que hay espacios que van a quedar y esos espacios se van a tener que ir reacomodando para que las cosas funcionen. Esto va a pasar dentro del peronismo de forma inmediata, pero es lógico, y es las cuestiones de la vida. Cuando un padre o una familia falta, sus hijos tienen que sacar adelante esa estructura familiar. Esto mismo pasa en política también. Uh-huh, seguro. A nivel local mencionaba recién en la charla de comienzo con Omar acerca de la sesión que fue postergada. Nos preguntaban también más temprano acerca de las actividades que se programaban por el Consejo Deliberante Estudiantil. Sí, mira, acá lo que estamos haciendo es el duelo igual a nivel nacional, es un duelo de bandera, lo cual está desde ayer a la tarde en el Consejo Deliberante. Nosotros estuvimos trabajando ayer a la tarde con los 2 decretos, con parte del personal administrativo. La actividad que es del Consejo Estudiantil es solamente una reunión del día viernes y va a seguir normalmente, lo mismo que la atención a los vecinos sigue normalmente en el Consejo Deliberante. ¿Cómo marcha el Consejo Estudiantil? Esto también pasó mal por la suspensión de la sesión, una cuestión de respeto y muchos concejales que van a viajar a Buenos Aires, bueno, a despedir los restos del expresidente. Decía, ¿cómo marcha el Consejo Estudiantil? No, los chicos han demostrado grandes principios y grandes valores. Y yo lo recalqué el otro día y lo felicité porque los primeros temas que ellos trataron y los temas que más fuerza les dieron son los temas donde decían, si yo tengo esta posibilidad, ¿por qué el otro compañero de otra escuela no lo podía tener? Demostraron una grandeza muy importante y demostraron que hay jóvenes que, que luchan por lo que sienten y que hay un futuro cierto, no incierto. En Olavarría, por lo menos, estamos viendo eso. Perfecto. Anoche, en un momento allí del encuentro en el Palacio San Martín, llegabas con Ernesto Cladera y acompañado de otras personas, buscando a Miguel Santillán. ¿Era por algún motivo especial, Franco? Fuimos con una cuestión, es el presidente del Partido Justicialista, Miguel Santillán, y nuestras condolencias se las fuimos a dar y acompañar en este momento desde, bueno, lo que es el acuerdo cívico a Miguel y, bueno, a disposición y también para a disposición de todas las lo que son los militantes del peronismo que hoy sufren en este momento, es una cuestión de respeto.